escuchas, este es un programa pregrabado. Para cualquier información, llámenos a nuestra oficina al 1-800-769-2150. Gracias. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y su amigo Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos una oración. Oremos. Santo Padre que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Permítenos estar delante de tu presencia en humildad. Amén. Y gracias, Señor, por hacernos conductos, y que así sea, de la verdad que hay en tu palabra. En nombre del Señor Jesucristo, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Una línea nacional, 769-2150, con el 1-800 en el frente. Pidan sus, hagan sus pedidos. Ahí están los consejeros tomando sus pedidos para la última advertencia para la tierra. Como ustedes habrán notado, ya lo tenemos en forma bilingüe, en inglés y en español, para mejor distribuir, para una mejor distribución entre los diferentes pueblos en que ustedes viven. Así que pidan la última advertencia para esta tierra en inglés y en español. Es un mensaje que necesita el mundo ahora conocer, antes de que sea demasiado tarde. Llamen ya, 1-800-769-2150. Y la dirección postal es el Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno, Box BOX 15138 West Palm Beach. Lo pueden abreviar WPB Florida 33416. Y a esos hermanos que nos están escuchando tan lejos como en Brasil, le estamos extendiendo una muy cordial bienvenida a ustedes a este programa, como también a aquellos hermanos en España, en Cuba y otros pueblos, los cuales estamos recibiendo cartas de ustedes y la estamos contestando según van llegando. Así que sigan escribiendo, sigan llamando y sigan apoyando este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Doctor Oliver, vamos a continuar con esta serie de temas que hemos titulado Todo el Consejo de Dios. Y en el día de hoy vamos a presentarle una parte que tiene que ver con este Consejo de Dios, pero bien en específico con la creación, ¿verdad? La creación, la doctrina de la creación, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿qué cosa? Que Dios es el creador de todo el universo. Fue quien creó el cielo y la tierra. Creó también, ¿qué cosa? Al hombre. Los ángeles. Los ángeles. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y ha revelado por medio de las escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra, y todo ser viviente que la puebla. Y reposó el séptimo día de la primera semana. De ese modo, terminó o determinó que el sábado fuera un monumento perpetuo de la finalización de su obra creadora. Creemos que el primer hombre y la primera mujer fueron hechos a la imagen de Dios como corona de la creación. Se les dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de tenerlo bajo su cuidado. Cuando el mundo quedó terminado, era bueno en gran manera porque declaraba la gloria de Dios. Esa es nuestra firme doctrina. En cuanto a la creación, ¿verdad que sí? Ahora, creemos también nosotros de que esta creación, como vamos a ver de inmediato a través del estudio de la Biblia, ¿verdad? Aquí no solamente vamos a mencionar un poquito acerca del sábado, pero vamos a mencionar en que Dios habló, dice la Biblia, y fue hecho. Ahí, como usted dijo, Él nos presenta en las Sagradas Escrituras un informe de su creación. Él no le da espacio a que la mente especulativa, digamos, quiera meter a Dios entre un tubo de ensayo, entre un laboratorio. No. Ni hay espacio para una evolución ni un proceso gradual donde se fue perfeccionando la vida sin que interviniera una inteligencia externa. O sea, una perfección espontánea de lo que no está perfeccionado es algo inconcebible aún hasta para la lógica humana. El Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. O sea, esa tierra desordenada y vacía, el Señor le llama el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Fíjese, noten bien, o queremos que los amigos radioescucha noten que en el milenio, precisamente en el capítulo 20, se presenta de nuevo la tierra como que estará en un abismo. 20 de Apocalipsis. Apocalipsis 20, sí. Así que va a volver de nuevo a esta tierra mientras los salvos son llevados al cielo y Satanás queda aquí y los impíos son destruidos. Al quedar la tierra vacía, ahora queda como en un abismo. Pero fíjese, en el primer día, en esa semana de la creación, en el mismo primer día, dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 1, que Dios separó la luz de la oscuridad. Eso fue lo que dice el primer día: separar la luz de la oscuridad. ¿Y qué cosa hizo en el segundo día? En el segundo día, nos sigue diciendo el relato ahí de Génesis 1, dice que separó las aguas de las aguas, haciendo qué cosa, una división entre atmósfera y el agua que estaba sobre la superficie de la tierra. Así que por eso era que estaba todo desordenado y vacío. Aquí era como una, estaba como una bola grande, ¿verdad? Por así decirlo, llena de agua. Uh-huh. Entonces ahora viene Dios y separa las aguas. Y separa en el segundo día. ¿Y el tercer día qué pasó? El tercer día, según este... dice que llamó Dios a la expansión cielos. Uh-huh. Y fue la tarde y la mañana de un segundo día. Ahí cuando separó las aguas de las aguas. En tercer día dijo: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la tierra seca. Y fue así. De manera que la tierra estaba antes cubierta de agua completamente, hasta tanto Dios hizo separar la tierra seca y apareció tierra seca. En el tercer día, ¿verdad? En el tercer día. Ahora, el cuarto día, que es versículo 11, dice: dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto según su género. O sea que no fue un proceso evolutivo. Cada árbol fue creado según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y así fue. Y sigue diciendo el relato de la creación. Ahí vamos a leerlo 12, completo, dice: y produjo pues la hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza. O sea, no es un proceso. Y el árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, de manera que todo lo que él creó era intrínsecamente bueno. Sigue diciendo aquí en el día cuarto, el versículo 14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, o sea, el sol, ¿verdad? Y la lumbrera de la noche, ¿no? Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y fue Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Fíjense bien, noten bien esto, amigos, ahora escucha. Y quiero también hacérselo notar aquí, doctor Oliver, de que desde el mismo comienzo fue el propósito de Dios de que la luz y las tinieblas estuviesen como separada. Y si eso fue cierto en el día, en la semana de la creación, también es cierto en el ambiente espiritual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, ¿no? Donde hay luz, no hay tinieblas. Porque precisamente la tiniebla es la negación de la luz. Donde no hay luz, hay tinieblas. Por eso es que si andamos en luz, es imposible que podamos estar, digamos, unidos con aquellos que estén en tinieblas. Es imposible, ¿no? Dice, ahora, el cuarto día produzca... El quinto día, que es el versículo 20 del capítulo 1 de Génesis. Produzcan las aguas reptil de alma viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todas las cosas vivas que andan arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Pero dice según su especie, de manera que el primer pájaro que hubo sobre esta tierra ya tenía plumas y volaba. No era que... Y tenía su propio género, su propia característica. No era que el reptil se volvió pájaro, como quieren decirnos los naturalistas. O que el ser humano vino de un mono. Exactamente. Ahora vamos a llegar al ser humano. Sí, es también interesante. Nosotros creemos que Dios creó el universo de la nada. Dios no necesitó ninguna materia preexistente. O sea, la palabra de Dios dice que todo lo visible surgió de lo que no se ve, ¿verdad? Claro, porque dice el Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que, y sigue diciendo en Hebreos, que Hebreos 11:3 dice, en verdad entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero ¿verdad? De lo que no se veía, de la nada, de lo que no se veía, por la palabra, ¿no? Vino lo que se ve. Claro. Ahora, es bueno también decir que este récord de la creación que tenemos, que se refiere a la semana de la creación donde se establecieron los días, literalmente, es una creación literal y se refiere a lo que concierne a este planeta y lo que rodea a este planeta. O sea, los cielos como los vemos desde aquí, atmosféricos, ¿no? Como claro, los vemos desde aquí, también cuando dice que puso las estrellas, simplemente las hizo aparecer, visibles desde la Tierra, porque el universo donde Dios moraba antes de establecer la Tierra, no sabemos cuándo lo creó. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la Tierra. Esta parte no es de la semana de la creación, sino que hay un principio donde Dios tenía sus ángeles, su universo, donde Él moraba, y el acto de la creación de este mundo es probablemente el último acto de creación de todo lo que Dios creó. Y es a esta creación de aquí, donde nosotros vivimos y nos movemos, ¿verdad? Y nos movemos, y quizás los planetas que nos rodean, o sea, las inmediaciones de la Tierra, la que Dios formó, o quiero decir, organizó en siete días. Es muy probable que aquel fundamento o casco de la Tierra, claro, el récord de la creación es muy corto, no podemos especular en estas cosas, quiero decir, elaborar ideas nuestras, pero probablemente el casco de la Tierra, o sea, la piedra donde está fundamentada la Tierra, Dios la creó como parte de aquel universo, y Él la tomó de algo que estaba vacío, como en forma de un abismo, y creó un jardín hermoso, un paraíso lleno de vida, como un regalo de amor para nosotros, ¿no? Para que viviésemos por toda la eternidad. Pero ya sabemos el triste chasco, y por eso hemos estado aquí como unos 6.000 años, ¿no? Y lo hizo en 7 días, en 7 para días. Establecer la semana. Ahora, en el sexto día, algo muy importante, Él creó, y fue al hombre, ¿no? dice aquí en el sexto día, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales, entonces, según su género, dice el versículo 25. Y fíjese bien, ahora en el versículo 26, lo único de toda la creación que menciona la Biblia, en la cual él se tomó el tiempo de usar su mano, de trabajarlo, por así decirlo, fue al ser humano. Todo lo demás, dice que él habló y fue hecho. Pero cuando vino ahora a la creación del hombre, note usted como dice aquí en la Biblia, y ustedes amigos la escucha, dice, entonces dijo Dios, hagamos, noten bien la forma plural de hagamos, así que así había más de una persona, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastrará sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Y los bendijo, y etcétera, etcétera. Después él sigue mencionando este proceso, esa obra creativa del hombre, en el capítulo 2 de Génesis, ¿verdad? Donde él dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Donde dice lo formó, le dio forma. Qué amor tan incomprensible de Dios hacia nosotros. De Cristo hacia nosotros, cuando Él estaba con su mano formando aquel muñeco de barro en el cual sopló aliento de vida, ya habiendo sido preordenado para el sacrificio por el pecado del hombre, sabía que la descendencia de este ser que Él estaba creando con su propia mano, lo crucificaría a él mismo y le quitaría el aliento cuando él le estaba dando aliento a esta raza humana que cayó y crucificó a Cristo con sus pecados y literalmente sobre el madero de la cruz. Entonces vemos aquí con qué amor, ¿verdad? Qué renuncia a su propio ser, a su propia vida, y aún no se detuvo y formó a Adán del polvo y le infundió aliento de vida. Algo también que quería recalcar aquí es que cuando la Biblia dice, cuando él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando tanto de su imagen y semejanza física como también en carácter. Moralmente. El hombre fue creado, es triste decirlo, que se ha desaparecido casi por completo, ¿verdad? Esa imagen moral, espiritual, de la criatura en la cual él tomó tiempo para formar, o sea, el hombre. Pero precisamente para eso vino Cristo. Tomó la naturaleza, como decíamos en un programa anterior, nuestra, perfectamente humana. O sea, cuando digo perfectamente humana, 100% humana, para demostrarle, no solamente al enemigo, sino a todo el universo, a sus ángeles también, de que si el ser humano, tal como él lo creó, y ahora también el ser humano depende de su padre, como él dependió, también nosotros podemos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que, por ejemplo, el apóstol Juan dice en su primera carta que podemos obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos, porque así como Cristo lo pudo obedecer y pudo cumplirlo, también nosotros podemos hacerlo si, por la gracia de Él, si seguimos el secreto de Él, que era la dependencia continua a su Padre. A su palabra. ¿Verdad? ¿Okay? Tampoco el Señor, no en todo caso, creó de la nada. A veces sí utilizó cosa existente, como las aguas dieron origen a los peces o a las ballenas, de la tierra salieron los animales. El texto de Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. O sea, para sumarizar lo que hemos estado hablando, el Señor creó todo de la nada, después que estas cosas estaban hechas, siguió modelando la vida a partir de la tierra y de las aguas. Ok, y entonces, ese... Esa semana de la creación duró 6 días. Llegó al séptimo día, ¿y qué hizo él en ese séptimo día? Descansó. Fue el viernes que el Señor dijo, hecho está. Y todo consumado es, y todo es hermoso. Hay una relación muy estrecha entre la creación y la redención. Es también un viernes cuando, pendiendo de la cruz, el Señor dice, hecho es. O sea, que la redención del hombre, perdón, del hombre arrepentido, la redención de aquellos que se iban a arrepentir, estaba hecha. Igualmente un viernes. Y ahora él pasa. No es casualidad, ¿verdad? Descansa en el séptimo día, ese sábado, en la tumba de José de Arimatea. Igual que descansó. Igual allá en el jardín del Edén. En el jardín del Edén. Tremenda. Qué hermosura, ¿no? Por eso dice: 6 días trabajarás. Claro. El séptimo día es de descanso para Jehová, tu Dios. Tu Dios. Ahora, solamente quería mencionar. En cuanto a estos días de la creación, la misma palabra hebrea allí significa un día literal de 24 horas. El que quiera tener más información de esto, pues llámenos fuera del aire o cuando abramos las líneas y vamos a darle algunos textos bíblicos que hablan de este acontecimiento tan verídico y tan importante precisamente en este tiempo que estamos viviendo, donde la gente se le ha entrado el asunto de la evolución, la teoría de la evolución. Otros no enseñan un proceso evolutivo como los enseñan los evolucionistas, pero enseñan de que hubo un proceso largo de creativo de millones y millones de años, y por eso y todo esto es para opacar, quitar la verdad del sábado. Es que sería irracional, dándonos cuenta simplemente cuán rápido se multiplica la vida en el planeta, cuán rápido se llena un país de población, en cuántos pocos siglos se multiplica la vida de una manera tal, a pesar de las guerras mundiales que se puebla el mundo, que está ya sumamente poblado a partir de poblaciones pequeñísimas en los siglos pasados. Sería absurdo pensar que el mundo se está poblando y las poblaciones se están multiplicando hace millones de años. Imagínense. Que las poblaciones animales se están multiplicando hace millones de años, cuando sabemos que la población de ratas o de cualquier cosa se multiplica a una velocidad extraordinaria. Claro. Es irracional pensar que el mundo se está poblando y está creciendo en población hace millones de años. Claro. Y es también irracional pensar que un Dios todopoderoso como al cual nosotros servimos necesitara, digamos, un tiempo largo para crear la tierra. Eso es un Dios que ese no es el Dios al cual yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo es un Dios tan poderoso que podía hablar y crear. También otro argumento que podríamos presentar aquí es: en el tercer día ya estaban las plantas, en el cuarto día hizo aparecer, digamos, el sol. Imagínense si hubiese sido un proceso largo cuando él creó las plantas y que no viniese la luz solar. ¿Qué le iba a pasar a las plantas? Iban a morir. Iban a morir. O sea, además, la otra cosa irracional. No tiene lógica, ¿no? La otra cosa irracional es que el hombre, que es el ser supuestamente más evolucionado, de acuerdo a los evolucionistas, plantean una evolución sumamente corta para el hombre, de unos 10, 20 mil años, para perfeccionar un cerebro como el del hombre. Sin embargo, a los animales, bueno, pues el rinoceronte no ha evolucionado nada, porque está igual que el animal primitivo. Claro que ¿no sí. es así? Y así en cada animal podemos mencionar lo mismo. La misma cosa, o sea, claro. que es una incongruencia y claro. una cosa completamente irracional. Claro. Pero yo quería hablar, un segundo, si me permite, del agente activo en la creación. Okay. Que el agente activo creemos que fue el Hijo de Dios. Okay. Cristo preordenado, okay. el Cristo preexistente es el agente de la creación, y el propósito de la creación es para mostrar el amor de Dios, o uno de los propósitos, porque la creación también revela la gloria de Dios, y su propósito era de poblar al mundo. Y en esto se ve el amor de Dios, porque el amor no es, como decíamos en el programa anterior, ni un sentimiento, ni una sensación, ni es un acto de caridad, como algunas Biblias traducen el amor por caridad. No es tampoco dependencia de otro ser humano, sino dependencia de Dios. No es ni un deseo sexual, ni un erotismo, eso no es el amor. El amor no es sin esfuerzo, no es ni siquiera el deseo de amar, No, el amor no es el deseo de amar, sino el amor es un esfuerzo consciente. El amor no evita el dolor, no es una simple tolerancia a la comunión con el mal porque amamos a los que hacen mal y debemos tolerarlos. Eso no es el amor. El amor no se produce espontáneamente ni nos viene en forma fácil. El amor hay que buscarlo porque es disciplinado, porque el amor está lleno de esfuerzo, es un acto de extenderse, de nutrir y ayudar al crecimiento espiritual de otro, tal como Cristo promueve el crecimiento espiritual de nosotros. El amor también es libertad, libertad dentro de la ley. Por eso es la ley de la libertad y por eso el Señor da libre albedrío para que crezcamos espiritualmente como agentes morales libres. El amor es renunciar a lo viejo, al hombre viejo y al placer improductivo y renacer, que es tal como el bautismo, en un nuevo espíritu, porque es un acto de autosacrificio. Ese es el amor y los peores rasgos del desamor son precisamente la envidia y la pereza. Son los dos rasgos peores que conspiran contra el amor. O sea que en la creación vemos nosotros el gran amor que Dios tuvo para con nosotros, que no solamente nos regaló este planeta y no solamente nos creó, sino que también nos redimió después que nos habíamos perdido. Él vino y nos rescató de nuevo. Y todo eso fue porque nos amaba. Y todo esta... O sea, que el amor es sufrido. Claro, San Pablo lo dice así, ¿no? Aquí lo tengo. Claro. El amor es sufrido, claro. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no obra sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga en la injusticia, mas se huelga en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. O sea que el Señor va a recrear esta creación en perfección. Y el amor, o el versículo que usted leyó ahí, se huelga en la verdad. En la verdad. Eso es algo muy importante que debemos nosotros también mantener. También Pedro tiene otros textos, cómo se llega al amor, que se llama, claro, la escalera de Pedro. Ok, vamos a seguir en cuanto al asunto de la creación. ¿Qué le parece? Okay, está bien. Ok, entonces el propósito de la creación fue por eso, por el amor, como usted decía. Pero también hay otro propósito más que, según lo presenta el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ahí en el primer capítulo de Romanos, dice así Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, por medio de la creación, de modo que no tienen excusa, dice Romano 1:20. Así que la creación también va a servir como testimonio que ha estado ahí desde que el hombre llegó a su existencia, como un recordativo de que Él es la criatura, el hombre, y que hay un creador, y que nosotros, como criaturas que somos, debemos toda nuestra lealtad, toda nuestra obediencia y todo nuestro amor, que usted mencionaba, doctor Oliver, ese amor primeramente debe ser a Dios, no a una criatura. Incluso Cristo mismo lo ejemplificó cuando vino y dijo: el que ama padre, a madre, a hijo, esposa, esposo, más que a mí, no es digno de mí. Entonces el amor celestial, el amor genuino, es ese amor precisamente que está dispuesto a poner las cosas de Dios y a Dios por encima de amistades, por encima de familiares, por encima de placeres carnales, por encima de todo. Porque el amor es así, el amor es una entrega completa al Creador. Bueno, es, de hecho, ahí se basa el verdadero. La creación es un fuerte mensaje para que nosotros nos preparemos para la otra creación, que es la perfección del carácter en Cristo Jesús. El cual se debe llevar aquí en la tierra. Hay que ser claro esto, ¿no? Definitivamente. Okay. La creación, esta, la natural, nos lleva a Dios por su belleza, por la manifestación del amor de Dios en y todo lo que está creado, para que en nuestras vidas también puedan ser incorporadas las cualidades de Dios y podamos llegar a reflejar el carácter de Dios, que es así y únicamente así como le damos gloria a Él. Y cuando nosotros le damos gloria a Él, es que llenamos aquel propósito para el cual fuimos creados. O sea que la naturaleza en sí es un mensaje que nos lleva a Dios para que nosotros nos hagamos propicios para la transformación a la nueva creación. Y es también la creación, amigos, la escucha, el mejor antídoto para la idolatría. De la idolatría. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios es el creador lo distingue de todos los otros dioses, y además debemos adorar a Dios. Él fue quien nos hizo, y no a los dioses que nosotros hemos hecho. El hombre, desde la antigüedad, y eso lo hemos hablado en muchos programas aquí, ha hecho ídolos como lo hace hoy día. Hace ídolos del mismo ser humano. Por eso hay hombres que se le rinda adoración, reverencia, cuando Dios solamente demanda reverencia y adoración a Él. Por eso hay seres humanos que le rinden adoración a figuras, a estatuas, a imágenes, cuando Dios ha dicho que la adoración es solamente a Él. Y por eso, yo sé que este programa se está oyendo en varios países afuera, pero precisamente aquí en Norteamérica, el hombre ha llegado a ser un adorador de los bienes materiales. Incluso de su misma vida misma, como la vida acomodadiza, ¿no? O lo que es más serio, a veces el hombre, o a veces no, la mayoría de las veces, tal como lo hizo Caín, adorador de la creación y no del creador, adorador de las cosas creadas. De la tierra, claro. Y le tierra habilidades intelectuales. Como, incluso divinas, sí. Como sí. Dice, bueno, la madre naturaleza, porque la madre naturaleza hizo tal e hizo cual, pero es la madre naturaleza, no es un ser inteligente. Claro. Pero sin embargo se le confiere naturaleza intelectual, naturaleza divina, como dice usted, a lo que no es divino, a lo que está creado y a lo que está hecho. Como si se hubiera hecho solo porque tuvo pensamiento, porque la naturaleza reaccionó, porque la madre naturaleza hizo tal o cual. Hay sismo ahora, andando en el ambiente, el cual, bueno, hemos mencionado en programas anteriores, que precisamente puede ser de que muchos usen el deterioro que hay en el ambiente ahora, en la tierra, para llevar incluso a leyes, digamos, que tengan que ver con reposo. Leyes que tengan que ver con reposar el domingo, lo que sea, para contentar a la madre naturaleza, sí, o para que descanse para la tierra, descanse. Para que descansen los seres humanos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a quien nosotros debemos siempre mantener nuestra adoración es a nuestro creador. Por eso es parte del mensaje final de los tres ángeles. El ángel lo dice, ¿qué cosa? Dice aquí Apocalipsis 14:7, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel, o sea que no es a cualquiera, sino adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que hay que adorar al Dios creador, no a ningún otro. No a ninguna creación. Y no a la creación misma, sino adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Este es el mismo lenguaje que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8 y 11, que se refiere al cuarto mandamiento del sábado. Al cuarto mandamiento, al día de reposo. Al día de reposo bíblico, ¿no? Que estableció eso porque Él es el creador, para que se le mire a Él como creador. Porque el sábado, ya hemos dicho en muchos programas, simboliza la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál ha sido una de las criaturas más adoradas a través de la historia? Bueno, los adoradores de Baal, que eran los que... el dios de ellos. El dios del sol. El que sol. Se oponían al mensaje de Elías. Ya hemos hecho un programa completo respecto a eso. Ok, así que el hombre se ha ido más bien a adorar a las criaturas. Eso es lo que queremos dejar bien claro. A los elementos creados. Ahora, volviendo otra vez a esos seis días. Bueno, de hecho, la mitología griega tenían dios del mar, dios del cielo, dios del fuego, dios del trueno. O sea, a las cosas creadas. Sí. Ahora, volviendo de nuevo a esos seis días de la creación literales y el séptimo día, descansó Dios. El apóstol Pedro dijo que un día era como 1000 años delante del Señor, y un año como... y un día, y 1000 años como un día. Sí. Dice el apóstol Pedro. ¿Podría darse la... pudiera haber algún paralelismo? Usted mencionó incluso antes de que así también como Dios reposó al terminar la creación, también reposó el día que terminó, digamos, su sacrificio allí el viernes, al otro día. ¿Podrá haber algún paralelismo? O sea, pronto, ya estamos entrando, estamos entrando a la conclusión de 6000 años aquí de pecado, o de este planeta Tierra, de lo que conocemos. Del hombre como lo conocemos hoy, o sea, de que Dios fundó, claro, la Tierra, la vida en la Tierra. Ahora, se van a cumplir 6000 años prontamente. Ok, nosotros como cristianos, ¿podremos nosotros estar manteniendo atento, digamos que, podría darse el caso que en el séptimo milenio, ese será el séptimo día o séptimo 1000 años en el cual descansará esta tierra y descansaremos nosotros en el cielo también? Bueno, yo estoy absolutamente seguro de que eso es así. Hay un paralelo estrecho, además, en 6000 años, precisamente es que hasta en la tradición judía se anticipaba, se creía que 6000 años era precisamente lo que se le había proporcionado a Satanás para que mostrara los efectos del pecado, y era todo lo que se iba a dar. O sea, desde el pecado de Adán hasta Cristo, o hasta el sacrificio de Cristo, 4000 años, del sacrificio de Cristo hasta el fin del pecado, 2000 años. Yo estoy absolutamente convencido de que eso es así, y a imagen, o igual la figura aquella de el cordero que iba al desierto llevando los pecados del pueblo a morir allí en la tierra del olvido, asimismo será la tierra desolada y vacía. Lo dicen los profetas, lo dice Pedro, lo dice Isaías. Jeremías, ¿verdad? La tierra va a estar desolada y vacía por 1 milenio, y después Dios va a volver y va a recrear este planeta con una belleza excelsa, porque dice que Dios creó la tierra para que fuera habitada, no para que estuviera vacía para siempre. Sí, doctor Oliverio, ustedes que nos escuchan, no está lejos el tiempo en que Dios se levantará para vindicar su autoridad agraviada. Dice el profeta Isaías: he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostrará? A causa de su pecaminosidad, se le prohibió al pueblo de Israel acercarse al monte cuando Dios estaba por descender sobre él para proclamar su ley, para evitar que fuese consumido por la abrasadora gloria de su presencia. Si tales manifestaciones, hermanos y amigos, de su poder, señalaron el sitio escogido para la proclamación de su ley, ¿cuán pavoroso, preguntamos en esta hora, no será su tribunal cuando venga para aplicar el juicio de estos sagrados estatutos? ¿Cómo soportarán, seguimos preguntando, su gloria en el gran día de la retribución final los que pisotearon su autoridad? Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba su semblante. ¿Cuánto menos podrán los transgresores mirar al Hijo de Dios cuando aparezca en la gloria de su Padre, rodeado de todas las huestes celestiales, para ejecutar el juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio expiatorio? Los que menospreciaron la ley de Dios y pisotearon bajo sus pies la sangre de Cristo. Los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos y los capitanes y los fuertes se esconderán, dice la palabra de Dios, en las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirán a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, amigos y hermanos, los hijos de Dios, se nos ha dicho en la palabra de Dios, no tendrán ningún motivo para temer. Jehová, dice el profeta, será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El día que traerá terror y destrucción para los transgresores de la ley de Dios, para los obedientes, significará gozo inefable y glorificado. Juntadme, mis santos, dice la Biblia, dirá el Señor, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez de todos. Entonces, ¿os tornaréis? Sigue diciendo la palabra de Dios, y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento. Nunca más lo beberás. Yo soy vuestro consolador, dice el Señor, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Sí, mis hermanos y amigos, el plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para este mundo en que perecemos. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante seis mil años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá al fin. Amigos, radioescucha, el gran propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino, dice el profeta Daniel, tomarán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. A eso es que el Señor está invitando precisamente a cada criatura por la cual Él creó esta tierra y también Él vino a morir por ella, para que viviese no por 60 o 70, 80, 90 años, no, para que la viviese una vida para siempre. Para eso fue que Él vino. Para que fuera habitada, la creó. La creó la tierra. Eso me recuerda ahora, allá en ese hermoso capítulo. Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En ese hermoso capítulo de Apocalipsis 21. ¿Sabe que el Apocalipsis no es solamente de bestias y de plagas que habla? También nos habla allí de ese mundo, de esa nueva tierra y ese cielo nuevo, el cual Él recreará de nuevo después de este mil años que vamos a estar allá. ¿Sabes? Le hemos llamado en algunas conferencias que hemos dado al milenio como unas pequeñas vacaciones. Y alguien me dijo, no hace mucho, en una de mis reuniones, me dijo, bueno, ¿cómo usted le llama pequeñas vacaciones si serán mil años? Y yo le dije, bueno, sí, cuando usted venga de nuevo a la otra reunión y usted va a ver que lo que Dios tiene preparado no son mil años, ni tampoco mil millones de años. Una eternidad. Es una eternidad. Entonces usted va a poder comprender por qué yo le llamo una pequeña vacación a esos mil años, que muy pronto ya estaremos siendo trasladados al cielo, aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador personal, pero volvemos a repetir, no un Cristo vacío, no un Cristo a expensa de la desobediencia, no un Cristo para que nos dé licencia para vivir como querramos vivir. Un Cristo que cubra la desobediencia y el hombre no arrepentido, no un Cristo que salva al pecador no arrepentido, sino un Cristo que salva al pecador de sus pecados y lo restaura, a la imagen de Dios. Ese es el Cristo que predicamos. Y ese es el Cristo que creemos que está llevando a cabo esa obra ahora, antes que Él venga, ahorita, como dicen en algunos países, en este momento. Porque dice el apóstol Pablo que no dejéis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. Esa palabra es clave. Claro. En vuestros cuerpos mortales. O sea, que es en esta vida en la que no podemos dejar que el pecado reine en nosotros. Sí, ¿sabes por qué? Necesitamos hacer esa aclaración, ese énfasis. Porque se le está enseñando, tristemente, a la mayoría de la cristiandad, de que sí es cierto que vamos a vivir una vida de victoria de pecado, una vida perfecta, pero eso va a ser cuando seamos transformados. O sea, cuando Dios nos dé el cuerpo inmortal, entonces que vamos a llegar a esa etapa. Y eso, como usted dijo, usted ya acaba de citar ahí. Aunque fuera por un corto tiempo, pero en esta tierra vivirán los santos de los últimos días, que van a reflejar perfectamente de Cristo. Y esa es la razón precisamente por la que Cristo tiene que venir a este planeta a rescatar de la destrucción a esos santos de los últimos días. Si no hubiera santos de los últimos días, no hubiera razón para la redención. Todo lo que ha hecho el Señor desde la creación, pasando por el sacrificio y la segunda venida de Cristo que estamos esperando, es precisamente por estos hombres, por estos vasos de justicia que Dios vio y preordenó para que fueran salvos y pudieran dar gloria a Dios en sus vidas. Por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, describiendo a esta iglesia en Efesios capítulo 5, él dice claramente que allí él está purificando su iglesia de una forma, dice allí en el capítulo 5, él la ejemplifica como la esposa del mismo Cristo, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, para él mismo, una iglesia como gloriosa, que no tuviese que mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es para gloria de él. Esa preparación aquí en la tierra. Entonces, volviendo a la recreación esta, allá en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. De manera que parece que el mar va a ser transformado también. Quizás no sea tan amplio, tan profundo como es hoy. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva. O sea, no es la Jerusalén geográfica de hoy de día, Palestina, como quieren hacernos ver, que allí va a venir un Cristo, el Mesías, según ellos, que probablemente vaya a ser el anticristo, porque el Cristo no va a tocar la tierra, Cristo viene con las nubes, así que allí no va a haber ningún Cristo. Dice que vio la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Posiblemente, lo más seguro es que el anticristo, o sea, Satanás, haciéndose pasar por Cristo, sin duda va a aparecer allí, digamos, para confundir, como usted ha dicho, a todas estas gentes que están en muchos lugares, pero quizás va a salir en otros lugares también, porque Cristo lo dijo, va a aparecer en varios lugares. Así que estemos atentos, amigos, a la escucha, para que no seamos engañados y no vayamos a adorar a Satanás creyendo que es a Cristo, ¿no? Dice el versículo 3, y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Fíjese el versículo 5, cómo sigue diciendo, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas ¿Cuántas de las cosas? Todas. Dice, todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, aquí está la condición. Y aquí está precisamente el punto donde a muchos no quieren someterse en esto. Esta promesa No quieren vencer. Esta promesa es solamente para aquellos que estén dispuestos a través de la sangre de Cristo, a vencer. A través de la gracia de Cristo, vencer. Pero hay una lucha, hay una batalla, ¿verdad? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que salva al mundo en el pecado. No, dice que el Cordero de Dios le quita el pecado al mundo, a todos aquellos que están dispuestos a ser limpios y lavados por la sangre de Cristo. Tengan esto bien claro, mis hermanos, porque nos enseñan que hay salvación en transgresión. Ajá. Y no es así, eso no es bíblico. Ok, aquí seguimos presentando lo que dice la Biblia. Entonces, el que venciere. Es interesante, antes de terminar ese versículo, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, hay varias cosas que nos dice ahí que tenemos que vencer. 15:2, dice aquí, y también vi un trono, dice aquí, y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Aquí el apóstol Juan en el capítulo 15, versículo 2 de Apocalipsis, él menciona en las fases que vamos a tener que vencer. Que vamos a tener que vencer nosotros en estos últimos días. Dice aquí que vamos a tener que vencer en lo que significa qué cosa. La bestia, la imagen, la marca de la bestia, en el nombre de la bestia. Y aquí en los estudios acaba de llegar un hermano el cual queremos mucho, el hermano Arturo Núñez, ¿verdad? Arturo Núñez. Okay, buenas tardes. Okay. Bienvenidos. Ok. Estamos aquí analizando, mi hermano Arturo, aquí para esta radio audiencia de la voz del Evangelio Eterno, y en este momento se están transmitiendo en varios países este programa, y queremos no solamente darte una bienvenida en este último minuto que tenemos, sino también queremos que tú compartas con estos amigos Radio Escucha en cuanto como cristiano. Yo sé que tú naciste en el mensaje, te criaste en el mensaje, como cristiano, a través de las señales que tú ves. ¿Tú crees que estas palabras que estamos leyendo aquí en la Biblia tendrán un cumplimiento en un futuro cercano, o tú crees que será en un futuro muy lejano, donde Dios, Cristo vendría de nuevo a la tierra, llevaría a su pueblo al cielo y estaría preparando, como él dijo, mansiones para sus hijos, para que viviesen para la eternidad? ¿Qué tú crees? ¿Faltarán miles de años todavía para esto? Ciertamente, pastor. Como estamos viendo ahora las profecías que se están ahora mismo están pasando en nuestra vida, estamos viendo que verdaderamente las ahora mismo están pasando poco a poco. Uh-huh. Y la certidumbre que tenemos de la palabra de Dios, que nos dice que fijemos nuestros ojos en Cristo y que tengamos la mente abierta y los ojos abiertos y la atención, y que pongamos atención en las cosas que están pasando ahora mismo, hoy día. Amén, claro que sí. La venida de Cristo no está en años y años que nosotros podamos ver al frente, pero están pasando ahora mismo. Claro, hay un capítulo en la Biblia, un versículo, que yo quisiera que tú lo leyeras, mi hermano Arturo. Está ahí en el capítulo 13 de Romanos. Vamos a ver ahí para que tú lo leas, porque yo creo que esto va a venir muy bien en cuanto al tema que hemos venido trayendo hoy. Hemos venido hablándole acerca de la creación y esa nueva creación o esa recreación que Cristo quiere hacer en el ser humano, que es transformarlo de nuevo a su imagen y semejanza para que pueda entrar con él ahora en las mansiones celestiales. En el capítulo 13 de Romanos, decíamos, en el versículo 11 y 12, por favor, si tú lo puedes leer, léelo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud, que cuando creímos. La Biblia dice mi salvación, lo cual es lo mismo. Ok, sigue, por favor. Por supuesto. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos. Las armas de luz. Ok. Entonces, el versículo 13. El versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borrachera, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Ok, en estos versículos que tú has leído, mi hermano Arturo, nos habla claramente el papel en el cual nosotros debiéramos de estar desempeñando precisamente en estos últimos días, como tú has dicho. ¿Qué cosa? El apóstol Pablo nos está lanzando un reto aquí. Dice, siendo que ustedes conocen el tiempo, siendo que ustedes están viendo las señales proféticas, como tú decías, siendo que ustedes ya saben que la noche está avanzada, entonces debiéramos andar, ¿cómo? Dice allí, ¿cómo fue tu líder? Despiertos. Tenemos que estar despiertos y conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, dice. ¿Y vestirnos de quién? Vestirnos del Señor Jesucristo y no hagamos caso de la carne y nuestros deseos. Ok, entonces, o sea, en otras palabras, andar como anduvo Cristo. Por supuesto. Cristo anduvo aquí en la tierra dependiendo completamente y constantemente de su Padre. Y eso nos recuerda a nosotros precisamente la última generación, el último grupo, podríamos decir aquí la última iglesia que se describe en Apocalipsis, precisamente lo describen así. En el capítulo 14 de Apocalipsis, mi hermano Arturo, si tú fueras tan amable, allí, fíjate cómo describen esta última iglesia o este último grupo de hombres y mujeres y niños que estarán aquí caminando en la tierra. El capítulo 14, versículo 1, léelo por favor. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Ok, con perdón. En este grupo aquí que se menciona de 144,000, dice que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. ¿Qué representa el nombre? El nombre representa, ¿verdad?, el carácter. Con lo que ellos se identifican, con el carácter de Jesucristo. Carácter. Así es que llevan ellos el... Y dice que es en su frente porque ahí donde está el centro del control de todo nuestro ser. De decisiones. ¿Verdad? De decisiones, claro. Así que nosotros vemos allí cómo este grupo de hombres y mujeres y niños van a estar reflejando, caminando. Por eso dice que siguen al Cordero. Sigue diciendo el versículo, ¿cuánto? El versículo 3, léelo por favor rapidito. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados, dice, de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Ok, ahí mis hermanos y amigos, ustedes notan entonces que esa última iglesia, esa última generación, se nos presenta que estarán siguiendo al Cordero por donde quiera que va, se mantienen vírgenes porque no van a estar unidos con ninguna, digamos, las vírgenes representan o las mujeres a las iglesias. Y estas personas se mantienen vírgenes porque se mantienen sin contaminación de los sistemas corruptos que han manchado las verdades del cristianismo. Por eso se mantienen vírgenes y siguen al Cordero, porque ese es su líder, ese es su pastor, ese es su sacerdote, y en él se centra la dirección de su vida. Mis amigos y hermanos, ya la música nos dice ahí, tenemos que terminar. Recuerden, Cristo dice